Aquí. Comienza. La gente dice. El programa de la escuela especial número 20. Hola gente, bienvenidos a La Gente Dice. Hoy entrevistaremos a Néstor Cejas, ex bombero de San Antonio Oeste. Hola Néstor, bienvenido. Hola chicos de La Gente Dice. Cuando entraste a los bomberos, ¿qué sentiste vos? ¿Qué sentí cuando ingresé a bombero? Bueno, es una alegría, es algo que se siente en mi corazón, una alegría poder integrar un cuerpo de bomberos voluntarios y poder ayudar a la gente. Se siente una hermosa alegría y se comparten cosas como una familia. Un bombero es, el cuartel de bomberos es compartir en familia y disfrutar lo bueno y una alegría inmensa. ¿Qué te inspiró a trabajar con los bomberos? ¿Qué me inspiró a ser bombero? Bueno, a mí me inspiró a ser bombero ver la necesidad de la gente y poder colaborar, ¿no? Cuando uno veía que a alguien se le quemaba una casa, tenía un accidente, ahí eso me inspiró a llevar a la necesidad de poder ayudar, tener la necesidad de ayudarle a alguien, ¿no? Y eso fue lo que me inspiró a ser bombero. ¿Te gustaba trabajar con los bomberos? Sí, me gustaba trabajar como bombero. Es lindo trabajar como bombero. Nosotros tenemos en bombero hay una teoría de la cual se dice que uno nace para ser bombero. Nace para ser bombero y para poder ayudar a la gente. ¿Te ha tocado salvar a una persona? Sí, me tocó en una oportunidad, le salvé la vida a una niñita que, bueno, en esa ocasión tenía 2 añitos, había entrado en un paro cardiorrespiratorio y justo yo me encontraba frente a ese hogar. La mamá me conocía como bombero, entonces me pide que la ayude. Cuando la tomo en los brazos, veo que la criatura no estaba respirando y el corazoncito no estaba andando. Entonces le hacemos lo que se denomina RCP. A través de eso la pude regresar a la vida y bueno, ella actualmente ya es una señorita, vive y dentro de todo fue esa la chiquita que yo salvé. Y bueno, para un bombero ese es un gran premio. Gracias Néstor, gracias por estar en La Gente Dice. Gracias chicos de La Gente Dice por hacerme esta entrevista. Así termina otro programa más de La Gente Dice. Nos encontraremos en otro encuentro. Chau chau. Esto fue La Gente Dice. Lo te pegamos en el próximo encuentro. Utilizamos la radio como herramienta. Porque es el único medio plural. Público. Y para toda la comunidad.